Sin embargo, la lucha por la exigencia de justicia no cesará en ningún momento. Y si es necesario acudir al otro lado del mundo para buscar justicia, así lo haremos, señaló Omar Esparza, quien fue acompañado en el mitin por organizaciones como el Movimiento Agrario Indígena Zapatista, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas, entre otras más. Gracias. ¿Qué es lo que quiere Betty? ¡Justicia! ¿Qué es lo que quiere Giri Jacola? ¡Justicia! ¿Qué es lo que quieren los muertos del movimiento autonómico de San Juan Copala? ¡Justicia! ¿Qué es lo que quiere el pueblo de Oaxaca? ¡Justicia! ¿Qué es lo que quieren los 60.000 muertos por el crimen organizado y el gobierno federal? ¡Justicia! ¿Qué es lo que quiere el pueblo de México? ¡Justicia! ¿Qué es lo que quiere el pueblo de México? ¡Justicia! ¿Qué es lo que quiere el pueblo de México? ¡Justicia! Muchas veces, varias veces, ¡justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! Ahí lo tiene, señora procuradora. Ahí lo tiene, autoridades de la PGR. Ahí lo tiene, ciego. Lo que quiere el pueblo de México es justicia. Lo que quiere el pueblo de México, Betty, cariño, Giri Jacola, los muertos de San Juan Copala es justicia. En sus manos está que salgan en este momento y den su palabra, que nos diga lo que en las mesas de negociaciones lo han reiterado varias veces, de que se haría justicia para Betty, cariño, que se haría justicia para Giri Jacola, que tomaban en cuenta las pruebas, que eran sólidas, y estamos aquí una vez más, en donde ustedes nos han recibido y no han procedido a hacer las detenciones correspondientes. Estaremos aquí hasta que salgan ustedes y nos digan cómo vamos a proceder. De no hacerlo, ya saben nuestra postura, tendremos que empezar una larga marcha del otro lado del océano para exigir justicia para Betty, Giri Jacola y los muertos de San Juan Copala. Aquí nos vamos a quedar, señora procuradora, hasta que usted salga y nos dé la cara y que tenemos aquí las pruebas y usted tiene el expediente para que haya justicia para Betty Cariño y Giri Jacola. Compañeros de algunas otras organizaciones que no hayan pasado a tomar la palabra, si quieren dar su palabra de justicia para Betty Cariño y Giri Jacola, que vengan acá. La compañera Maribel del sur de Veracruz, si gusta pasar. Compañera Maribel. Del sur de Veracruz también nos estamos organizando justo para exigir justicia. Y estaremos realizando un evento el día 27 de este mes, también con el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz, Betty Cariño, justamente se llama. Además de las otras organizaciones que estamos articuladas allá, vamos a estar realizando un evento. Y lo único que queremos también, como bien ya lo comentábamos, y creo que para todos nosotros ya como pueblos indígenas y mujeres, ya basta de todo este mal que nos está acabando y nos está cada vez reprimiendo a todos nosotros. Entonces es muy importante, compañeros, hermanos y hermanas, que nos organicemos más y luchemos y exijamos justicia. Eso es lo que yo les puedo comentar de lo que estaremos haciendo y de la postura que tenemos. Gracias, compañera Maribel. Bueno, señora procuradora, una compañera también va a tomar la palabra. Hola, compañeros, buenas tardes. Nosotros venimos del estado de Morelos. Nos sumamos aquí a la lucha de justicia para Betty, Giri y Jacola, porque no es posible y no es justo que a 2 años del asesinato de nuestra compañera Betty Cariño no se ha dado solución. Aquí vamos a estar, como lo dijo el compañero, en pie de lucha, compañeros, exigiendo justicia para que se resuelva esto. ¡Viva Betty Cariño! ¡Viva! Queremos justicia para Betty y para Giri. ¿Qué queremos? ¡Justicia! Ahí están las voces, nuevamente, de nosotros, exigiendo justicia para Betty Cariño. Señora procuradora, esperemos que no se hagan. Ya saben bien, tienen los expedientes. Aquí nos estaremos.